Esto es la ruleta rusa, vuestro programa de rock todas las semanas. Bienvenidos. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva entrega, esta nueva dosis rockera desde la Ruleta Rusa Radio Rock. Aquí estamos, de vuelta, un número más. Santiago saluda desde el micro y os invita a estar con nosotros. Os invito a estar con nosotros este ratito que tenemos de buenísimo rock clásico, rock contemporáneo, esta hora, hora y cuarto, hora y media que tenemos por delante de buenísimo rock clásico en, bueno, pues esos son los episodios de esta Ruleta Rusa Radio Rock, que empezó su andadura ya por el 2006 y desde entonces, pues bueno, pues eso, disfrutando semana tras semana del mejor rock clásico y rock contemporáneo, al menos si pensamos que es el mejor desde aquí, ¿no? Así que nada, bienvenidos todos, prestos y dispuestos eso, a disfrutar este buen ratito que tenemos por delante en la Ruleta Rusa Radio Rock. Okay, vamos allá con el sumario de este número, que creo es el 52 de esta temporada 2020, en el que, bueno, ya sabéis, empezamos con una selección de un álbum de rock clásico Y bueno, pues hoy le toca el turno, ya lo está escuchando por abajo y muchos ya lo habéis reconocido. Le toca el turno al gran John Mayall, de los que, bueno, pues vamos a disfrutar ese clásico que es A Hard Road, el tercer álbum de John Mayall y sus inolvidables Blues Breakers. Así que bueno, hablaremos y escucharemos algo de este A Hard Road clásico, clásico, como digo, donde los haya. Luego también, dentro de las novedades de rock contemporáneo, vamos a escuchar la nueva entrega de esa estupenda banda de, bueno, pues de progresivo, de psicodélico, de también elementos de post-rock, fundamentalmente música instrumental que nos encanta, a veces más exploratoria y investigando nuevos sonidos y otras veces menos, ¿no? Pero bueno, banda y música, estilo que nos encanta, en este caso de la mano de los suizos Darius, ¿no? Que ya los hemos escuchado aquí. Bueno, pues vamos a escuchar su Boyer, que es el último trabajo de los suizos Darius. Escucharemos también el nuevo trabajo, o uno de los nuevos trabajos, sí, este también es novedad, de ese talentosísimo guitarrista y compositor que es Henrik Palm, el sueco Henrik Palm, que este año 2020 ha publicado este Poverty Metal, estupendo y bueno, pues bastante sorprendente para mí, uno de los álbumes de este año, así que bueno, abrir las orejas bien porque es un álbum, este Poverty Metal, estupendísimo, de, como digo, Henrik Palm. También escucharemos el trabajo de los Wood River, que es fundamentalmente el proyecto de la multiinstrumentista Charlotte Grip, una músico talentosísima, que bueno, pues a través de este proyecto de los Wood River ha publicado hace bien poquito este More Than I Can See, que es un álbum que escucharemos y que también es sorprendente y es muy, muy interesante. Y cerraremos con el recuerdo de esta banda de rock progresivo clásico francés que se hacían llamar Sub Niggurath, una banda con una música bizarra y estupenda, y del que vamos a escuchar el que muchos críticos consideran uno de los mejores álbumes, o está en la lista de los mejores álbumes de rock progresivo de todos los tiempos, ese Le Mort Bon Vite, publicado en el año 1986. Así que bueno, sumario jugosísimo, estupendo, y bueno, pues espero que os quedéis aquí todo este rato junto a nosotros. Y bueno, pues nada, vamos a empezar ya con eso, con nuestra selección de rock clásico de esta semana, en este caso de blues, con muchas pinceladas de psicodelia, que es como el gran John Mayall veía el blues, ¿no? Bajo ese filtro también de la psicodelia, respetando a los clásicos tremendamente, pero bajo ese filtro de la psicodelia que hacían de su blues, ¿no? De su mirada al blues, algo única, y a mí me parece que absolutamente excepcional e irrepetible, ¿no? Porque nadie se ha acercado, nadie de ninguna manera se ha acercado al blues como lo ha hecho John Mayall, ¿no? Con ese filtro maravilloso. Así que bueno, en fin, su música a mí fundamentalmente me gusta mucho, toda esa etapa de los 60 junto a los Blues Breakers, y cuando ya empieza a grabar solo junto a músicos, bueno, que tiene medio pie, un pie entre el jazz y otro pie en el rock, ¿no? En fin, y todo eso envuelto con ese caramelo psicodélico que la verdad es que hacían sus grabaciones estupendísimas, ¿no? Son sin duda maravillosas. Uno de los clásicos, sin duda, y junto a sus Blues Breakers, es este A Hard Road. Los Blues Breakers fue escuela de grandísimos músicos británicos que después hicieron muchísima carrera y se dieron nombre que todos conocemos, por ejemplo Eric Clapton, ¿no? Que es el primero que nos viene a la cabeza, que formó parte de los Blues Breakers, pero tantos y tantos otros que pasaron por la escuela de los Blues Breakers que luego han sido músicos importantísimos, ¿no? En este A Hard Road encontramos a parte de los Fleetwood Mac, de los que fueron luego los Fleetwood Mac, a Peter Green, aquí al malogrado y bueno, pues recientemente recordado en nuestro especial, ¿no? Peter Green aquí a las guitarras, el bajista de los Fleetwood Mac también, John McVie, antes de los Fleetwood Mac los dos, claro, y el batería Annesley Dunbar, batería, bueno, pues ya sabéis, bien conocido, talentosísimo, que formó parte de luego de bandas maravillosas y monstruosas como los Colosseum, ¿no? Y cerrando el círculo, el saxofonista John Almond y bueno, y evidentemente dirigiendo toda la función, el gran John Mayall, que aquí toca las guitarras, la armónica, toca el piano, órgano, etcétera, etcétera, etcétera. Así que En fin, una auténtica maravilla, como digo, un auténtico clásico, ¿no? En este álbum, Peter Green entra a sustituir a Eric Clapton, que deja la banda de manera repentina para formar los Cream, ¿no? Estaba un poco cansado de la línea musical de la banda y quería algo diferente. El caso es que deja la banda de manera, como digo, repentina, y eso quiere decir que chao, me voy, aquí os quedáis, y prácticamente sin avisar. Y bueno, pues John Mayall encuentra para las grabaciones de este Hard Road a su sustituto, que es Peter Green, que hasta entonces era bien, bien poco conocido. Y bueno, ya comentamos en su momento en el especial de Peter Green que oímos algo de este Hard Road, que el productor de blues por excelencia por aquel entonces, ¿no?, de los Decca, del Decca Records de Londres, el productor Mike Vernon, cuando vio entrar a Peter Green, él no tenía conocimiento de que Eric Clapton había abandonado la banda. Y cuando vio entrar a Peter Green, le dijo a John Mayall: ¿este tío quién es? Y Peter Green le dijo: no tengo ni idea, pero sé que va a funcionar, sé que es un buen músico, o sea, que algo así, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues en fin, no se equivocó, ¿no? Le dijo algo así como: tú déjale tocar y ya verás, ¿no? Así que, en fin, bueno, estupendísimo clásico, A Hard Road, del que ya hemos escuchado el corte que se llama como la grabación, A Hard Road, y vamos a escuchar dos cortes más. Venga, me apetece, vamos a escuchar el estupendo The Stumble y el no menos estupendo Living Alone. Este es nuestro, de alguna manera, apunte de clásico rock de esta entrega de la ruleta rusa, este A Hard Road de John Mayall y sus Blues Breakers, álbum que fue publicado en el año 1967. Bienvenidos todos a la ruleta rusa. Sorrow. cut me to pieces. You'll be satisfied. Never to find peace in my mind. I'm living alone with my blues. All of the tears you've been shedding. Should be. Bueno, y venga, vamos a escuchar novedades interesantes de dentro de la escena de rock internacional, ¿no? Nacional e internacional, ¿no? En este caso internacional y europea, ¿no? Le toca el turno, como os decíamos en el sumario, al nuevo trabajo de los suizos Darius, una banda que ya hemos escuchado aquí, banda fundamentalmente especializada en psicodelia contemporánea, con pinceladas de progresivo y también de post-rock. Bueno, fundamentalmente, como os decía al principio, música instrumental, rock instrumental, y que a veces es un poquito más exploratoria que otras, ¿no? En fin, los Darius han publicado hace nada, este 2020, el estupendo Boyer, que sin duda es una evolución más, un paso más adelante dentro de eso, de la evolución y la estética musical, o la búsqueda de una estética musical de esta banda suiza, ¿no? Que son los Boyer. Son 5 músicos, es un quinteto, no tengo el nombre de ellos. Los podéis escuchar a través de su Bandcamp, escuchar y comprar su música en darius.bandcamp.com, y también podéis seguirlos en su web, que es dariusband.com. Así que, pues nada, ya hemos escuchado de este Boyer, de eso, de este 2020, de los suizos Darius, el corte que se llama Chocolate, y vamos a escuchar Dust Bowl. ice pavement snaps and brittles under the weight of tires' teeth. Barreling through the vast winters, my eyes run the gamut of the land. Paused thought and plumes of hot breath can lead even the most complacent of minds to the deepest corners with a mantra of concern. When did I slip headfirst into the void? The loss akin to white sheets of soft powdery terrain. An acidity of disdain flowers up the back of my throat. Simply wanting a sense of feeling for anything at all, I imagine myself hurled across the crumbling cliffs wrapped in steel and a blanket of petrol-soaked flames. But let the embers of imagination die off and continue to warm, loss itself with the resurrection and understanding. The sensation of persistent, raw bread, simply knowing that regardless of where the toilet place this foul show, I will live forever lost. I will live forever lost. I will live forever lost. I will live forever. Bueno, vamos con más rock contemporáneo, estupendo. En este caso vamos a, bueno, pues a descubriros, si no lo conocéis, el trabajo de un talentosísimo músico de prestigio dentro de la escena rockera de su país y nórdica en general, ¿no? El sueco Henrik Palm, un guitarrista y compositor que formó parte de bandas estupendísimas como Insolitude. Estuvo 5 años trabajando junto a los Insolitude, una banda que tiene álbumes muy muy destacables y que yo creo que los escucharemos dentro de nada aquí también en la ruleta rusa, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues descubrimos hace bien poquito el trabajo bajo su nombre, ¿no? Como líder del guitarrista de Henrik Palm, un trabajo que la verdad es que nos ha encantado. Os comentaba en el sumario que íbamos a escuchar su nuevo trabajo de este 2020 que se llama Poverty Days, y el caso es que se lo escucharemos en otro número de la ruleta rusa dentro de nada, porque ya lo tenemos, ¿no? Y sí que, bueno, pues volver a deciros, como os decía en el sumario, que ese Poverty Days es sin duda uno de los discos de este 2020, entra dentro de esa lista de lo mejor de este 2020, al menos para la redacción de la ruleta rusa, porque es un álbum estupendo. Pero lo que vamos a hacer aquí es escuchar es el debut del año 2017 de Henrik Palm, de este, como digo, talentosísimo guitarrista y compositor sueco. Un debut estupendísimo que no tiene nada que envidiarle al Poverty Days de este 2020. Y que, bueno, pues en fin, es un álbum, como digo, pues maravilloso. Many Days del 2017, el debut del compositor y guitarrista Henrik Palm. Bueno, ya hemos escuchado el corte que se llama Missoula y vamos a escuchar el estupendo instrumental maravilloso que se llama F-48. Así que nada, venga a disfrutar otro corte del estupendo debut del año 2017 de el compositor y guitarrista Henrik Palm. Thank you. Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde la Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, y vamos ahora con otra de esas rarezas musicales que tanto nos gusta traer aquí y escuchar con vosotros en la Ruleta Rusa. Bandas de sonido bizarro, difícilmente de etiquetar y que nos encantan. El caso de los Wood River, de la músico Charlotte Grieve, es una banda que, bueno, pues navega entre medio del progresivo, con muchos elementos del jazz, algo de psicodelia, en fin. Y todo, bueno, pues envuelto dentro de la con la voz no tan personal y particular de esta talentosísima y multiinstrumentista músico de Nueva York, que es Charlotte Grieve. En fin, que bueno, pues eso, firma, como digo, junto a sus otros tres compañeros, este cuarteto que se llaman Wood River, y que este año 2020 han publicado este estupendo More Than I Can See, un álbum, como bueno, pues ya habéis podido apreciar a través del corte de adelanto, sorprendente, y que a nosotros la verdad es que nos ha encantado, este More Than I Can See de los Wood River de Charlotte Grieve. Bueno, los cuatro músicos son el guitarrista Keisuke Matsuno, el contrabajista Simon Germain, la batería de Tommy Crane y, como no, al frente Charlotte Grieve poniendo las voces, los saxofones y también los teclados. Así que, bueno, interesantísima banda que podéis encontrar en su Bandcamp, woodrivermusic.bandcamp.com. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar otro corte íntegro de este More Than I Can See de los norteamericanos, neoyorquinos Wood River. Habíamos escuchado Future Fun y vamos a escuchar Shifter. Shift through time. Bueno, y vamos ya con el a cerrar, ¿no? Con el final de esta entrega, de este episodio de la Ruleta Rusa. Y lo vamos a hacer por medio de esta banda que no todos conocéis, no todos conoceréis seguramente, ¿no? Y que es una banda con un sonido rarísimo, bizarro, muy oscuro y muy negro a veces, cercano o en torno al progresivo y al psicodélico, ¿no? Banda que se hacen llamar Sub Niggurath y que son franceses, ¿no? Y que, bueno, pues contienen, por ejemplo, álbumes como el debut de la banda, ese, como os decíamos, Le Mort Bon Vit, que estamos además aquí escuchando, que muchos críticos consideran que está dentro de la lista de los mejores álbumes de rock progresivo de siempre, ¿no? Así que, bueno, pues eso, haceros a la idea de lo que estamos escuchando, ¿no? Estar lista, ¿no? Cuando alguien dice, este es uno de los mejores álbumes de toda la vida, tal. A mí siempre se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Porque, bueno, pues las razones que puede haber detrás de este tipo de listas, pues son un poco, normalmente, bueno, pues tanto cuestionables, ¿no? Y luego, además, todo este tipo de listas, pues como siempre os he comentado, sobre todo además con las que hacemos aquí en la Ruleta Rusa, si hemos hecho alguna vez alguna, son listas bastante subjetivas, ¿no? Porque, en fin, al menos en nuestro caso, por ejemplo, dependen de nuestro gusto, así que bueno, pues en fin, son muy muy subjetivas, ¿no? Y decir que esto es el mejor de tal y cual, pues en fin. Pero bueno, la verdad es que la música de los Sub Niggurath, que nosotros no conocíamos, pues es bastante interesante, ¿no? Tienen hasta la fecha 4 álbumes, 3 en la década, bueno, finales de los 80 y los 90, y uno en el 2009, el último de la banda, que se llama Introduction. Así que, bueno, pues nos vamos a despedir escuchando, como ya estamos haciendo por abajo y ya hemos escuchado un corte de adelanto, pues de ese Le Mort Bon Vit que habíamos dicho antes, y que eso, como os decía, algunos críticos lo califican como uno de los álbumes de rock progresivo mejores de siempre, ¿no? Está en la lista de esos mejores álbumes de rock progresivo, así que bueno, en fin. La formación de los Sub Niggurath en aquel momento, cuando grabaron su primer álbum, el debut, en el año 86, este Le Mort Bon Vit, eran la vocalista Anne Stewart, el guitarrista y las percusiones eléctricas de Frank W. Fromme, el piano, el órgano y el armonium de Jean-Luc Hebe, el trombón de Véronique Perdier, el contrabajo y bajo eléctrico de Alain Ballot y la batería de Frank Collot. Así que, bueno, pues vamos a despedir escuchando otro de los cortes de este Le Mort Bon Vit. Habíamos escuchado ya de adelanto ese Cabin 67 y nos despediremos escuchando los casi 13 minutos de ese corte que se llama Jog Shodots. Así es como se llama, Jog Shodots. En fin, antes de dejaros con los franceses Sub Niggurath, deciros, como siempre, que podéis escuchar más entregas de esta Ruleta Rusa en nuestra web, en la Ruleta Rusa RadioRock.com, y que, bueno, pues también podéis suscribiros a estos episodios a través de los servicios principales de streaming de podcast. Estamos, ya sabéis, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher Tuning, etcétera, etcétera, etcétera. Nos podéis encontrar en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. La verdad es que no hacemos mucho ruido, porque esto de las redes sociales, pues para nosotros ni fu ni fa. Pero sí que es verdad que es una buena manera, ¿no?, de mantener el contacto con vosotros, con los que nos escucháis. Y bueno, pues de alguna manera hay que estar, ¿no? Así que ahí estamos. Si nos buscáis como la Ruleta Rusa Radio Rock, estamos ahí en Instagram, en Facebook y en Twitter, fundamentalmente. Y para los que queráis poneros en contacto directamente con nosotros, lo podéis hacer a través de mi correo, santi@laruletarusaradiorock.com. Así que, pues nada, vamos a cerrar el programa escuchando ese Le Mort Bon Vit del año 87, debut de los franceses Sub Niggurath. Y bueno, pues nada, daros las gracias a todos por haber llegado hasta aquí, ¿no? Por escucharnos. Y nada, pues eso, espero que hayáis disfrutado de esta entrega número 52 de esta temporada 2020, en la que hemos escuchado a John Mayall y sus Blues Breakers a través de su estupendo Hard Road del año 67, el nuevo trabajo de los suizos Darius, ese Boyer, publicado, como digo, este 2020, el estupendísimo debut de ese talentosísimo guitarrista y compositor sueco que es Henrik Palm, ese Many Days, también la estupendísima música de los neoyorquinos Wood River y su More Than I Can See, que han publicado este 2020, y eso, la música raruna, bizarra y maravillosa de los franceses Sub Niggurath, que estamos escuchando por abajo, y del que nos vamos a prestar a escuchar ese Jock Shogot para cerrar esta ruleta rusa esta semana. Así que nada, hasta la siguiente ruleta rusa. Portaros bien, sed buenos, mucho ánimo y nos escuchamos muy pronto. Adiós, adiós, adiós.